Michelito y yo, el gas industrial, cena para dos y el cartel de no molestar, vistas al mar y champán. Hablamos de la vida de los dos y, cómo no, del amor. Yo en pijama y ella no, mi querido y yo en la secundial, nos decimos cosas tan bonitas que no sé. Hasta el día del juicio final, mi cielito y yo.